¿Qué sueñan las mujeres del campo y la ciudad? Me casé cuando tenía 15 años, con la promesa de mi marido de que seguiría estudiando, porque solo había cursado la primaria. Pero qué va, no fue así. Él era celoso. Y además, a los 16 años tuve mi primer hijo. Me fui llenando de niño, porque a él no le gustaba que yo planificara. Y yo era sumisa, obedecía todo lo que me decía y no me dejaba aprender un oficio. Decía que la mujer que trabajaba fuera de la casa traicionaba al marido. Cuando tenía 4 hijos, la relación se complicó. Él se enredó con otra mujer y unos días antes de irse me dijo que mis niñas iban a ser prostitutas, que eso era lo que yo les iba a enseñar y que el niño iba a ser un vago. A mí me dolió mucho que el padre de mis hijos les pronosticara ese futuro. Y yo le dije, un día te vas a tragar esas palabras. Cuando él se fue, yo no sabía que estaba embarazada de mi quinto hijo. Y aún no cumplía los 23 años y ya estaba en este mundo con 4 niños chiquitos y uno en el vientre. Y el mayor apenas tenía 6 añitos. Me puse endiablada y me desquitaba con ellos. Los trataba mal, pero un día yo me dije, no, no es posible. Y reflexioné, mis hijos no tienen la culpa de lo que está pasando. Ellos eran las víctimas y comencé a tratarlos con cariño, a mis pobres niños. Tenía que apurarme a buscar un trabajo antes que la panza me creciera. Salía todos los días, pero no encontraba nada. Hasta que un día... Tenés suerte, tenemos una vacante. Si me lo da, le aseguro que no se arrepentirá. Le vamos a dar 8 días de prueba. Este trabajo es muy duro para una mujer. Si no servís, vos misma te me vas a correr. Gracias, señor. Necesito tanto este trabajo. Ellos no sabían que yo estaba panzona. Yo me ocultaba lo más que podía y le pedía a Dios que la fuerza de que hacía al descargar los camiones de grano me provocara un aborto. Pero gracias a Dios no sucedió. Después me arrepentí y le pedí perdón a Dios por las ideas que tenía. ¡Adalú! ¿Por dónde anda? ¿Dónde se habrá metido esta muchacha? ¡Ya voy! ¡Ah! Ahí estás. Vení, vení, vení. ¿Dónde estabas metida, mujer? Hace rato que te llamo. Estaba colocando los quintales en el granero. Mira, parece que te vas a desmayar. Tenés una cara. Son ideas suyas. Echarse esos quintales al hombro no es chiche. Y más si seguís engordando, mujer. Deja de comer, muchacha. ¿Y para qué me quería? Ah, hoy te toca la máquina de hacer blog. Tenemos que sacar otros 200. Ay, Dios. Durante ese tiempo de construcción, no teníamos salario, solo una pequeña ayuda de $20. En vez de salario nos daban arroz, frijoles, aceite y leche que donaba el organismo que financiaba el proyecto. Después que terminaba la jornada de trabajo, me iba para mi casa y en la noche hacía cajetas y dulces para venderlos en las ventas. Con eso compraba lo que no me daban en la fábrica. Los fines de semana lavaba, planchaba ajeno y cuando no les dejaba comida a mis hijos, el almuerzo que me daban en la fábrica se lo llevaba a ellos y yo solo me bebía la leche. Después que terminamos de construir el edificio nuevo de la fábrica, comenzó el acondicionamiento para crear 2 áreas de trabajo. Una para la elaboración de piezas de cerámica y la otra para la producción de jalea. Yo preferí el área de jalea. Después que regresé de mi subsidio por maternidad, me integré a los cursos de capacitación para empezar a producir la jalea. Con el tiempo fui ascendiendo en los cargos de producción, pues he tenido facilidad de asimilación y no se me dificultaba nada. Ya para los años 90, estábamos empezando a crecer como pequeña empresa cuando vino el cambio de gobierno y se abrieron las puertas al libre comercio. Nuestra pequeña empresa fracasó. No podíamos competir con las marcas que venían del exterior, aunque producíamos con mejor calidad. El empaque nos encarecía el producto y el que venía del exterior era más barato, pero el desempleo que se produjo no ayudaba a nada. Al cerrar la fábrica, volví a quedar como al principio. Otra vez comencé a hacer de todo lo que se me aparecía. Trabajé en plantaciones de tabaco, lavaba y planchaba ajeno, tostaba café y lo vendía empacado a una institución que atendía a niños. Un día me dijeron que iba a haber un curso de capacitación para las tías en las aldeas SOS y me preguntaron que si sabía cocinar. Yo les dije que sí, pero... Adalú, ¿vos sabes cocinar? Sí, claro que sí. ¿Qué quiere que le cocine? Ah, no sé. Vos sabrás mejor que yo. La vamos a poner a prueba por 3 meses. Prepare un menú de platillo y me lo presenta. Bueno, yo lo hago. Lo ocupamos para mañana. ¿Está bien? Pues sí, mañana se lo traigo. Así empecé cocinando comidas que no tenía ni la menor idea de cómo se preparaban, ni del sabor que tenían, porque nunca las había probado. Pero como a mí me gusta la cocina, inventé las recetas y gracias a mi creatividad y a Dios me convertí en una experta cocinera. Con los realitos que me pagaron, compré una cocina de horno y empecé a hacer pasteles. Me fui afinando y comencé a adquirir clientes. En 1996 me contrataron para trabajar permanente en uno de los programas de las aldeas SOS y a partir de allí mi vida y la de mi familia mejoró. Yo me pagué unos cursos que siempre quise hacer y por fin inicié mis estudios de secundaria. Durante el día trabajaba en el programa y por las noches hacía pasteles y manualidades para cubrir los gastos. Hoy continúo en las aldeas SOS. Mi mayor sueño era coronar una carrera y lo estoy consiguiendo. Estudio licenciatura en desarrollo social. Mis hijas están todas en universidad. Solo el mayor que interrumpió sus estudios universitarios para viajar a los Estados Unidos. Mis hijas e hijos se casaron y cada uno tiene un hijo. Todos trabajan, menos la menor, porque se dedica a estudiar. Quiero dar un mensaje a todas las mujeres que quizás estén pasando por una situación similar a la mía. Es que en la vida las cosas pueden ser difíciles, pero no imposibles. Y tengan esto presente. Con voluntad y creatividad se puede salir adelante. Me lo dice la maravillosa experiencia de mi vida. La maravillosa experiencia de mi vida. Adaptación del testimonio de Adaluz Cuadra, ganadora del concurso Voces, Imágenes y Testimonios. ¿Con qué sueñan las mujeres del campo y la ciudad? Tema inspirador del concurso Voces, Imágenes y Testimonios. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras,